Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a otro segmento de la Biblia Diaria. Hoy es octubre 15 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Isaías, estaremos leyendo los capítulos 57, 58 y 59, el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y el libro de Proverbios capítulo 19 del versículo 16 al 29. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de Isaías, capítulo 57, versículo 1. El justo perece y no hay quien lo tome a pecho. Los piadosos son eliminados y nadie entiende que es a causa de la calamidad que el justo es eliminado. El que anda en rectitud entrará en paz, llegarán a reposar sobre sus lechos. Pero acercaos acá a vosotros, oh hijos de bruja, descendiente de adúltero y de la prostituta, ¿de quién os mofáis? ¿Contra quién abrís la boca y alargáis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes y descendencia mentirosa? Vosotros ardéis de lujuria entre los robles y debajo de todo árbol frondoso. Degolláis a vuestros hijos en los valles, debajo de las hendiduras de las peñas. Con las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas serán tu porción. A ellas derramarás libación y ofreces oblación. ¿Habré de aplacarme ante estas cosas? Sobre el monte alto y encumbrado pusiste tu cama. Ahí también subiste a hacer sacrificios. Tras la puerta y el poste pusiste tu propio memorial, porque alejado de mí te desnudaste. Subiste y extendiste tu cama, hiciste con ellos pacto, amaste su cama, miraste tu desnudez. Fuiste al rey con ungüentos y multiplicaste tus perfumes, enviaste lejos a tus mensajeros y te humillaste hasta el Seol. Con tanto caminar te cansaste, pero no dijiste, estoy rendida. Hallaste mucha vitalidad, por lo cual no desfalleciste. Por quien tuviste esa presión y a quien temiste, de modo que mentisteis y no de mí, ni lo tomaste a pecho. No es porque he guardado silencio y he disimulado y no me has temido. Yo expondré tu justicia y tus obras, pero ellas no te aprovecharán. Cuando clames, que te libre tu colección de ídolos, pero a todos ellos se los llevará el viento. Un soplo los arrebatará, pero el que se refugie en mí tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Entonces él dirá, allanad, allanad la calzada, preparad el camino, quitar los obstáculos del camino de mi pueblo, porque se ha dicho el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre le es santo, yo habito en las alturas y en santidad, pero estoy con el espíritu contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos, porque no he de contener para siempre, ni para siempre he de estar airado, pues se desmayaría delante de mí el espíritu y las almas que he creado. Por la iniquidad de sus ganancias deshonestas me indigné y lo golpeé. Escondí mi rostro y me indigné, pero él continuó rebelde en el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero lo sanaré. Lo guiaré y le daré consuelo, a él y a los suyos que están en duelo. Yo soy el que crea fruto de labios, paz. Paz para el que está lejos y para el que está cerca, dice Jehová, yo lo sanaré. Pero los impíos son como el mar agitado que no puede estar quieto y cuyas aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz para los malos, dice Dios. Libro de Isaías, capítulo 58, versículo 1. Proclama a voz en cuello, no te contengas, alza tu voz con corneta, denuncia ante mi pueblo tu transgresión y a la casa de Jacob su pecado. Pero ellos me consultan cada día y les agrada saber mis caminos, como si fuese gente que hubiera obrado con justicia y no hubiera dejado el juicio de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? ¿Por qué afligimos nuestras almas y no te diste por aludido? He aquí que el día de vuestro ayuno lograrías vuestro deseo y explotarías a vuestros trabajadores. He aquí que vuestros ayunos son ocasión de contienda y de riñas, para herir con puño de perversidad. No podéis seguir ayunando como ahora, como un objeto de hacer oír vuestra voz en lo alto. Este es el ayuno que yo escogí, solo un día en que el hombre se aflija a sí mismo, ¿acaso el doblegar la cabeza como junco y el acostarse sobre cilicio y cenizas es lo que llamas ayuno y día agradable para Jehová? ¿No consiste más bien el ayuno que yo escogí en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados y en romper todo yugo? ¿No consiste en compartir tu pan con el hambriento y en llevar a tu casa a los pobres sin hogar? ¿No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y no esconderte de quien es tu propia carne? Entonces despunta tu luz como el alba y tu recuperación brotará con rapidez. Tu justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová irá a tu retaguardia. Entonces invocarás y Jehová te escuchará. Clamarás y Él dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, el acusar con el dedo y el hablar vilezas, si tu alma provee para el hambriento y sacías el alma humillada, tu luz irradiará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te guiará siempre y saciará tu alma en medio de la sequedad. Él fortalecerá tus huesos y será como un jardín de regadío, como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos que estaban destruidos de generación en generación, y serás llamado reparador de brechas y restaurador de sendas para habitar. Si apartas tu pie por respecto al sábado, para no hacer tu capricho en tu día santo, si al sábado llamas delicia, consagrando a Jehová y glorioso, si lo honras y no haciendo según tus propios caminos, ni buscando tu propia conveniencia, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te daré de comer de la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Jehová ha hablado. Libro de Isaías, capítulo 59, versículo 1. He aquí que la mano de Jehová no se ha acortado para salvar, su oído se ha ensordecido para oír. Vuestras iniquidades son las que hacen separación entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho que su rostro se oculte de vosotros para no escuchar. Porque vuestras manos se han contaminado con sangre y vuestros dedos con iniquidad. Vuestros labios hablan mentiras y vuestra lengua murmura maldad. No hay quien clame por justicia ni quien vaya a juicio con integridad. Confían en la vanidad y hablan falsedades, consiguen afanes y dan a luz a iniquidad, incuban huevos de víboras y tejen telas de arañas, el que coma de sus huevos morirá y del que sea aplastado saldrá una serpiente, sus telarañas no servirán para vestirse ni se cubrirán con sus obras son obras de iniquidad, hechos de violencia hay en sus manos, sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente, sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y ruinas hay en sus calzadas. No conocen el camino de la paz, ni hay justicia en sus sendas. Sus senderos son torcidos, cualquiera que vaya por ellos no conocerá paz. Por esto, el derecho se ha alejado de nosotros y no nos ha alcanzado la justicia. Esperamos luz, pero aquí hay tinieblas. Esperamos resplandor, pero andamos en la oscuridad. Como ciegos palpamos la pared, andamos a tientas, como si no tuviéramos ojos. Tropezamos tanto al mediodía como al anochecer, estamos como muertos entre los robustos. Gruñimos todos nosotros como osos y gemimos látiramente como palomas. Esperamos justicia y no hay. La salvación está lejos de nosotros, porque nuestras transgresiones se han multiplicado delante de ti y nuestro pecado ha testificado contra nosotros. Porque con nosotros permanecen nuestras transgresiones, reconocemos nuestras iniquidades. Transgredimos y negamos a Jehová. Volvemos atrás dejando de seguir a nuestro Dios, hablamos de opresión y de rebelión, concebimos y proferimos desde el corazón palabra de mentira, el derecho ha sido rechazado y la justicia se mantiene a distancia, la verdad tropieza en las plazas y la honestidad no puede entrar, la verdad está ausente y el que se aparta del mal es despojado, Jehová ha visto esto y el hecho que no haya justicia es malo ante sus ojos, vio pues que no había nadie, y se asombró de que no hubiese quien intercediese. Por lo tanto, su propio brazo le produjo salvación y su propia justicia lo sostuvo. Se vistió con la coraza de justicia, se puso el casco de la salvación sobre su cabeza, se vistió con ropas de venganza y se cubrió de celo como con un manto. De acuerdo con sus hechos, así dará la retribución, irá para sus adversarios furor para sus enemigos, dará su retribución a las costas. Desde el occidente temerán el nombre de Jehová, y desde donde nace el sol su gloria, porque él vendrá como río encajonado, sobre el cual impele el soplo de Jehová. Entonces el Redentor vendrá a Sion, y a los de Jacob que se arrepientan de la transgresión, Jehová les dice: En cuanto a mí, este será mi pacto con ellos. Mi espíritu está sobre ti, y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tus descendientes, ni de la boca de los descendientes de tus descendientes, desde ahora y para siempre, ha dicho Jehová. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, en cuanto a vuestra visita a vosotros, que no fue en vano. Al contrario, a pesar de que habíamos padecido antes y habíamos sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos valentía en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran aflicción, pues vuestra exhortación no procedía de error ni de motivos impuros, ni fue con engaños. Más bien, según fuimos aprobados por Dios para ser encomendados con el Evangelio, así hablamos, no como quienes buscan agradar a los hombres, sino a Dios quien examina nuestros corazones, porque como sabéis, nunca usamos palabras lisonjeras, ni tampoco palabras como pretexto para la avaricia, Dios es testigo. Tampoco buscamos la gloria de parte de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podríamos haber sido carga como apóstoles de Cristo, más bien, entre vosotros fuimos tiernos, como la nodriza que cría y cuida a sus propios hijos, tanto en nuestro cariño para vosotros que no parecía bien entregados no solo al Evangelio de Dios, sino también a nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy amados, porque no os acordáis, hermanos, de nuestro arduo trabajo y fatiga, que trabajamos de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, o predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, junta e irreversiblemente actuamos entre vosotros los creyentes. En esto, sabéis que fuimos cada uno de vosotros, como el Padre para sus propios hijos, os exhortamos, os animamos, y os insistimos en que anduvieses como dignos de Dios, que os llama a su propio reino y gloria. Por esta razón, nosotros también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de parte nuestra, la aceptaste no como palabra de hombres, sino como la que es de veras, la palabra de Dios que obra en vosotros los que creéis. Porque vosotros, hermanos, llegasteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues también vosotros habéis padecido las mismas cosas que vuestros propios compatriotas, como ellos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas. A nosotros nos han perseguido, no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, prohibiéndonos hablar a los gentiles a fin de que sean salvos. Así colman siempre la medida de sus pecados, pero la ira de Dios viene sobre ellos hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, apartados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, procuramos con mayor empeño y con mucho deseo veros personalmente. Por eso quisimos ir a vosotros, yo Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de orgullo delante del Señor Jesucristo en su venida? ¿Acaso no sois vosotros? En efecto, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Libro de Proverbios, capítulo 19, versículo del 16 al 29. El que guarda el mandamiento guarda su alma, pero el que menosprecia su camino morirá. El que da al pobre presta a Jehová, y él le dará su recompensa. Corrige a tu hijo mientras haya esperanza, pero no se exceda tu alma para destruirlo. El de gran ira llevará el castigo si lo libras, tendrá que hacerlo de nuevo. Escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio en tu porvenir. Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito de Jehová se cumplirá. La ambición del hombre es su desgracia, y es mejor ser indigente que engañador. El temor de Jehová es para vida. El hombre vivirá satisfecho con él y no será visitado por el mal. El perezoso hunde su mano en el plato, pero ni aun a su boca lo llevará. Golpea al burlador y el ingenuo se hará sagaz. Amonesta al entendido y captará conocimiento. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo de vergüenza y deshonra. Hijo mío, deja de atender las enseñanzas que te hacen divagar y de las palabras del conocimiento. El testigo perverso se burla del juicio y la boca de los impíos expresa iniquidad. Actos justicieros están preparados para los burladores y azotes para las espaldas de los necios. Padre de la gloria, te damos gracias una vez más, Señor, en esta mañana, por la vida, por la salud, Señor, que nos permites tener, por el privilegio tan grande, Padre, que tú nos das de conocer, de entender, de escuchar tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque por ella, Señor, estamos, Señor, creciendo. Estamos aprendiendo a tener una verdadera relación contigo, Padre, dejando la religiosidad atrás, Señor, y teniendo una relación, Señor, personal, directa contigo. Gracias te damos, Padre. Señor, también en esta mañana, Padre, queremos pedirte que, por favor, perdone los pecados que hemos cometido de pensamiento, de obra, Padre. Límpianos, límpianos con la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo, Señor. Renueva nuestras mentes, renueva nuestros corazones, Señor. Padre, haznos dignos de estar delante de ti, Señor, con un corazón limpio, con una mente limpia, Padre, porque tú lo mereces. Gracias, Señor, por las peticiones que tenemos delante de ti, Señor, porque sabemos, Señor, que tú las estás haciendo una realidad, Padre. Gracias, Señor, te damos, Señor, porque estás tocando, Señor, con tu mano de sanación, Señor, a tu pueblo, Señor. Estas peticiones que tenemos delante de ti, Señor, de aquellos, Señor, que están enfermos, de aquellos, Señor, que las enfermedades, Señor, están atormentando sus cuerpos, Padre. Señor, te pedimos, Señor, de una manera especial, Señor, que tú, Señor, toques estos cuerpos, Padre. Que tú, Señor, con tu mano de sanación, Señor, llegues y hagas el milagro en sus vidas, Señor. Toques esos cuerpos que necesitan sanidad, sin antes que toques su alma, que toques su espíritu, Padre, para que ellos, Señor, te puedan conocer. Aquellos que no te conocen, Señor, sepan, Señor, que la sanidad, Señor, viene de ti. Señor, te pido también, Señor, y estamos orando, Señor, por las familias, por la unidad de las familias, Padre. El enemigo ha venido ya y ha metido cizañas, Señor, entre las familias. Y por eso, Padre, queremos, Señor, y te pedimos que, por favor, tú hagas un milagro, que tú, Señor, unas a las familias y que tu gloria, Señor, se refleje en el compañerismo que podamos tener con los nuestros. También, Padre, te pedimos por nuestros hijos, esos hijos que están descarriados, esos hijos que no te conocen y aquellos que te conocen pero se han salido de tu camino, Padre. Te pedimos por ellos. Señor, te pedimos, Señor, que tú, Señor, hagas algo en sus vidas, que tú uses las circunstancias que están alrededor de ellos y los traigas a tu camino. Ayúdalos, guárdalos allá donde estén, Padre. En tus manos los ponemos. Como padres, a veces no podemos hacer nada por ellos más que orar, pedirlos, ponerlos en tus manos, Señor. Y es lo que estamos haciendo en esta mañana, creyendo, Señor, que tú los vas a proteger, que tú los vas a rescatar, porque, Señor, tú tienes la fuerza, tú tienes el poder, Señor, tú tienes el amor, la capacidad, Señor, de poder hacerlo. Por eso estamos confiando en ti, Señor. Padre, también te pedimos por los trabajos. Te pedimos por todos aquellos que han perdido sus trabajos, Señor. Te pedimos que tú abras puertas, nuevas puertas de oportunidades, mejores salarios, mejores trabajos, mejores horarios, Señor. Padre, somos tus hijos, somos los hijos de un rey. Y por lo tanto, Señor, te estamos pidiendo, Señor, que tú, por favor, Señor, nos ayudes a caminar, nos ayudes, Señor, a tener mejores trabajos. Aquellos que tenemos trabajo, Señor, ayúdanos a tener mejores trabajos, y aquellos que no los tienen, Padre, ayúdalos a tener un trabajo mejor que el que tuvieron anteriormente, Señor. Sabemos que tú lo puedes hacer y confiamos en eso, Señor. Padre, también te pedimos por nuestras finanzas, por nuestra economía en el hogar, Señor. Muchos de nosotros no sabemos, Señor, cómo administrar nuestras ganancias, Padre, aquellas bendiciones que tú nos das, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser sabios, Señor, saber cómo administrar esas bendiciones que tú das a nuestras vidas, Padre, para nosotros de igual manera poder ser bendiciones a los demás, Señor. Ahora, Padre, sin más, Señor, te pedimos, Señor, que nos hagas sensibles, Señor, a ti. Señor, queremos escucharte. Queremos, Señor, que cuando tú hablas a nuestras vidas, Señor, reconocer que eres tú, Señor, el que nos estás hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, Padre. Señor, ayúdanos a tener esa sensibilidad, Señor. Señor, porque te necesitamos. Necesitamos que escuchar de ti, Señor, personalmente, Señor. Cada uno, Señor, allí, Señor, en la privacidad de nuestro tiempo, Señor, de nuestro lugar, de nuestro hogar, Padre. Necesitamos que escucharte, Señor. Padre, habla nuestras vidas. Ayúdanos a tener la sensibilidad, Señor, de escucharte, Padre, cuando tú nos hablas. Padre, Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo y también, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a hacer bendición a los demás, Señor. Que no pase ningún día, Señor, sin que nosotros podamos bendecir a tu pueblo, podamos bendecir, Señor, a los demás, Señor. Ayúdanos, Señor, ponos en el camino, Señor, a quien bendecir. Porque, Señor, queremos servirte. Padre, queremos agradarte, porque tú te lo mereces, Señor. Porque tú nos bendices, Señor, y queremos ser bendiciones a los demás. Padre glorioso, estas son nuestras peticiones en esta mañana. Y a ti, Señor, sea dada la honra, sea dada la gloria por siempre y para siempre, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias por todo lo que haces, todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros en otro segmento de la Biblia Diaria. Recuerden que pueden visitar nuestra página de internet en www.bibliadiaria.org para si gustan suscribirse a estos podcasts o si gustan escuchar estos podcasts directamente desde la internet, también ahí lo pueden hacer. Ahí también está nuestra dirección de correo electrónico, nuestro teléfono, por si gustan comunicarse con nosotros, ya sea que tengan algún comentario o alguna sugerencia o tengan una petición personal que quieren que oremos por ella, pues ahí lo pueden hacer. Recuerden que nuestra dirección de correo electrónico es bibliadiaria@gmail.com y también nos pueden llamar a nuestro teléfono a la área 830-554-9082. Ok, sin más, pues los dejo y pues los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones de los cielos hasta que sobreabunden. Que el Señor los bendiga y hasta entonces.